Congoja me dio, y a veces su recuerdo en un pie, de pronto se me ahoga el dolor, y nada me consuela, de ahí siempre más lejos de verte sin ella, mi paso va a tenerte, y atrás el corazón, el rumbo que me aleja tan cruel, me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando, más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para ti que ausente son como una carta de recordación. Sin besar a ti adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole adiós. Palomita blanca, buena noche y día de mi nido en busca, y escribí en el cielo con sereno vuelo, la tierra vida nunca solo piensa en el vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia al besar, que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, y al rato la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra, los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darme vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando, su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación. Si la besada te adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte, claro. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la creencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuelan las chirías de mi nida boca, y escribir el cielo con el sereno vuelo, late a la vida nunca, solo piensa en vos.